abierto las puertas del cielo, Grupo Clean. Por eso estoy llorando, por eso estoy penando, y así vivo esperando, soñando, soñando. Lleva la onda verde a tu casa. Linda muchachita, yo te daré toda mi ternura y todo mi amor. Linda muchachita, yo te amaré siempre, siempre con mucha pasión. Linda muchachita, Grupo Clean, en compactos y cassettes.